Ya sé que el nuevo TLC le cae bien a Europa y mal a nuestro ser. Ya sé que el nuevo TLC le cae bien a Europa y mal a nuestro ser. Maraña sobre maraña, quieren hundirnos las uñas con sus 2000 artimañas. Entre sus líneas ocultas, ya sé que el nuevo TLC le cae bien a Europa y mal a nuestro ser. Ya sé que el nuevo TLC le cae bien a Europa y mal a nuestro ser. Maraña sobre maraña y una maraña peor es la que ahora preparan en contra del Ecuador. Ya sé que el nuevo TLC le cae bien a Europa y mal a nuestro ser. Ya sé que el nuevo TLC le cae bien a Europa y mal a nuestro ser. Maraña sobre maraña y una maraña después, la producción de mi yacta va a devorar su poder. Ya sé que el nuevo TLC le cae bien a Europa y mal a nuestro ser. Ya sé que el nuevo TLC le cae bien a Europa y mal a nuestro ser. Ya sé que el nuevo TLC le cae bien a Europa y mal a nuestro ser. Ya sé que el nuevo TLC le cae bien a Europa y mal a nuestro ser. Bienvenidos al programa número 93 de Hijos de la Tierra. Y bueno, pues el día de hoy tenemos, como siempre, bastante información para todos y todas ustedes, pero antes de empezar quisiéramos compartirles las distintas formas en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Para empezar están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@raiza.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, en el Twitter como @hdelatierra y en el diáspora como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto también. Y bueno, pues también les compartimos nuestra página de internet, en el cual pues ustedes pueden descargar los distintos materiales que vamos produciendo semanalmente. La dirección es www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues aquí ustedes pueden no solamente escuchar este material, sino también pues descargarlo en sus computadoras. Y bueno, pues aprovechamos para mandarle un saludo muy fraterno a los distintos medios libres que transmiten este programa, a Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte del DF y por la página www.regeneracionradio.org, a Radio Zapote en el 102.1 de FM en el sur del DF, y a través de la página www.radiozapote.org, a través de Radio Unisur en el 104.3 de FM en Coajinicuilapa, Guerrero, y a través de la página www.radiounisur.org.mx, a Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos, a través de la página www.radiochinelo.mx, a Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 94.1 de FM en Guerrero, y pues a la Jornada Radial de los Medios Libres desde Chiapas, que ustedes pueden escuchar desde la página de Comanilel en el www.comanilel.org. Y bueno, pues vamos a decirles de qué vamos a estar platicando el día de hoy. Para empezar, pues estaremos compartiendo el resumen semanal socioambiental de esta semana. Vamos a platicarles sobre pues el caso de la gasolinera que se quería construir en San Pedro Mártir, y bueno, pues la oposición que ha habido por parte de los vecinos de este pueblo, de la Ajusco. y bueno, pues la victoria jurídica que tuvieron en estos días. También vamos a platicarles sobre, pues, digamos, las últimas acciones que ha habido por parte de los opositores a las granjas Carroll en Guadalupe Victoria. También, bueno, pues la oposición a una mina de hierro en Oaxaca de la empresa Hamsa. Y, pues, también una nota que tiene que ver con la suspensión, bueno, más bien la exigencia de suspensión de productos de Bayer por plaguicidas en nuestro país. Después vamos a estar platicando sobre la situación del maíz, un poquito cuál es el panorama de este mes de diciembre. Vamos a platicarles, pues, digamos, la postura que tienen varias de las organizaciones que están defendiendo a este grano, pues, tan preciado en nuestro país. Y, bueno, pues, cuáles son sus preocupaciones. Tenemos un reportaje desde Oaxaca, una visita que nuestro compañero está haciendo a Locopuda, y bueno, pues es sobre los sembradores de agua de esta zona. Entonces tenemos un reportaje que está muy interesante sobre este tema, y vamos a compartir con ustedes por fin un audio que llevábamos varias semanas queriendo compartirles. Es un audio que nos mandan desde París, desde Francia, desde Notre Dame des Landes, que bueno, pues tiene que ver con la oposición a un aeropuerto que se quiere construir en esta zona. Y bueno, pues vamos a terminar el programa del día de hoy con algunas recomendaciones navideñas, cómo tener una Navidad pues más ecológica, más amigable con pues nuestro medio ambiente y con las actividades de los próximos días. Así que bueno, pues quédense con nosotros. Esperemos que les guste el programa, y cualquier crítica, duda, sugerencia, información que nos quieran hacer llegar, pues comuníquense con nosotros. Acabamos de escuchar un villancico que viene desde Ecuador, con la voz de Jaime Guevara, este músico anarquista comprometido con la Madre Tierra. Y bueno, pues él el año pasado hizo una serie de villancicos contra el TLC, y pues los estaremos compartiendo, algunos de ellos, en esta emisión. Así que bueno, pues acabamos de escuchar este villancico, y ahora vamos a escuchar a Pedro Morales con la canción La ambición tan necia, y regresamos con, digamos, la información que tenemos preparado para ustedes. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Hoy están asaltando mi ciudad, los mismos que un día les va a cobrar la historia, la tortura hacia el bosque, la pastora que tiembla cuando escucha su destino, que llora por su bosque, por su río. Protectora de la tierra, no llores que venimos a dar guerra. Pastora que me enseñas el camino, te quiero defender del enemigo, que tiene una moneda por cerebro, que va a acabar con todo por dinero. El dinero, la ambición. mundo escucha su destino, que llora por su bosque, por su río. Pastora, protectora de la tierra, no llores que venimos a dar guerra. Pastora, que me enseñas el camino, te quiero defender del enemigo, que tiene una moneda por cerebro, que va a acabar con todo. El dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a empezar formalmente el programa del día de hoy con el resumen semanal socioambiental. Y bueno, pues como les habíamos comentado, la primera nota que tenemos para este resumen tiene que ver con pues la oposición de vecinos de San Pedro Mártir, este pueblo, los pueblos originarios del Ajusco que se encuentra pues en la zona sur del DF, a pues la construcción de una gasolinera que pues se llevaba construyendo y que bueno, durante varios meses los compañeros tuvieron un plantón en esta construcción. Y bueno, pues la última información que tenemos es pues una victoria legal de los vecinos, de los compañeros y compañeras. Esta nota la encontramos en la página de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y bueno, nos dice lo siguiente: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal falló en favor de los vecinos de San Pedro Mártir, Delegación Tlalpan, quienes denunciaron que con el aval de las autoridades se construyó una gasolinera en el kilómetro 19 de la autopista México-Cuernavaca, pese a las violaciones al uso de suelo, ambientales y de impacto urbano. Por unanimidad, los magistrados de la primera sala declararon la nulidad del certificado único de zonificación de uso de suelo de fecha de 28 de octubre de 2010, expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. También revocaron el dictamen de impacto urbano, fechado del 22 de diciembre de 2010, la manifestación de construcción tipo C y la autorización de impacto ambiental, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. Con la resolución de este juicio, emitido el pasado 26 de noviembre, se da un nuevo revés a la pasada administración del Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades de la Delegación Tlalpan, que durante la gestión de Higinio Chávez permitieron la construcción de la gasolinera, que no solo viola el uso de suelo y las normas ambientales, sino también pone en peligro la vida de los habitantes del poblado. Si bien en la sentencia de este tribunal se da un plazo de 10 días a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para interponer el recurso de apelación, los habitantes del poblado, que durante varios meses han mantenido en el campamento que tienen en esta construcción para evitar la apertura de la estación, festejaron la decisión el pasado viernes. A más de un año de que comenzó la resistencia ciudadana, los integrantes del campamento recordaron que la estación de combustible de la empresa Corpo Gas violó normas ambientales y el uso de suelo, que en un primer momento fueron denunciados por estos habitantes de San Pedro Mártir, pero que hoy pues es ratificado por este tribunal. Y bueno, pues el campamento en donde estaban los compañeros se levantó el 28 de septiembre de 2011 con hules, lonas y algunos palos de escoba. Los habitantes del poblado adecuaron el campamento de resistencia y pues han sufrido algún, digamos, confrontaciones por grupos de choque y elementos de seguridad que pues fueron enviados por el gobierno, pero bueno, los compañeros siguen en esta resistencia y afortunadamente pues tienen ahora este fallo a su favor. Habrá que ver qué sucede, ya que pues no es poco común que pues digamos estas luchas socioambientales obtengan estos fallos a su favor, y ya sea que pues a través de mordidas y de corrupción y pues de una política de apoyo a las empresas, pues después se revierten. Pero bueno, pues celebremos esta victoria de los compañeros y estaremos al pendiente de cuál sea la resolución final. Por otro lado, también la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales nos informa que pobladores detienen los trabajos de expansión de la empresa Granjas Carroll en Guadalupe Victoria. Cientos de pobladores tomaron el ejido en el municipio de Guadalupe Victoria, deteniendo los trabajos de la empresa Granjas Carroll de México para la expansión de al menos 10 naves más. A la fecha suman 600 hectáreas las que ya fueron adquiridas por la empresa, también subsidiaria de la transnacional Smithfield Co. en México, que se encuentran cercadas y con resguardo de la policía municipal. El pasado sábado, pobladores de las comunidades aledañas enfrentaron a los empleados de la empresa en el ejido del municipio de Guadalupe Victoria, donde hay al menos 45 naves con 15.000 puercos cada una, ahora en franca expansión. La suspensión de dicha obra transcurrió sin brotes de violencia mayores, salvo un intento de un trabajador que prácticamente amenazó con un trascabo a la multitud sin que hubiera lesionados. Los operadores de la maquinaria abandonaron el predio y los representantes de la empresa se abstuvieron de acudir al lugar. Representantes de las juntas auxiliares de este ejido explicaron que la semana pasada una comisión acudió a entablar pláticas con encargados de la obra de la empresa Carroll en el ejido donde comenzaron los trabajos y les pidieron que se retiraran. Sin embargo, los empleados ignoraron la petición y continuaron las labores. Comuneros aseguran que el gobernador Rafael Moreno Valle está presionando a que las autoridades de sus municipios permitan el cambio de uso de suelo y que además agentes policíacos son utilizados para resguardar los terrenos ahora de la empresa. Y bueno, pues crece esta oposición ante la expansión de estas granjas que han causado pues enormes destrozos al medio ambiente, pero también graves afectaciones a la salud. Y bueno, pues la nota nos informa que más tarde en la asamblea, habitantes de las comunidades afectadas convinieron a entablar acciones para exigir a las autoridades estatales, además a las autoridades municipales involucradas, que respeten y hagan efectiva el acta de acuerdos de fecha del 11 de enero de 2011, que siguen sin cumplirse de parte de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial, entre otras, y bueno, pues exigen que se respete este acuerdo. Tito Tablada Cortés, director de Relaciones Públicas de la empresa Granjas Carroll de México, se comprometió una vez más a brindar las facilidades a los funcionarios de gobierno del Estado y del gobierno federal para que se realicen los diagnósticos pertinentes según el acta de acuerdos que consta en esta redacción. Y bueno, la empresa de Granjas Carroll ha expuesto la invalidez del compromiso firmado por Tablada en el año 2007, comprometiéndose públicamente a no expandirse más allá del Valle de Perote, aunque se encuentra firmada por la empresa y por los alcaldes en turno de los municipios de Tepeyahualco, de Hidalgo, Perote y Guadalupe Victoria, y además de representantes del gobierno estatal de Puebla y delegados y representantes del gobierno de Veracruz. Y bueno, pues sin embargo, desde entonces se han registrado construcciones de 18 naves en las comunidades de Jaltepec y otras comunidades, y bueno, pues esto viola directamente los acuerdos firmados el año pasado. Y bueno, pues las comunidades afectadas, los afectados y afectadas, pues anuncian que estarán exigiendo pues que se respeten estos acuerdos y que se desista la empresa a construir estas naves que pues tenían planeado construir. Y bueno, solamente recordarles que Valle de Perote fue donde se llevó a cabo la 5ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y a partir de la cual pues se formó también la Asamblea Estatal de Veracruz, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que es la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, y bueno, pues es a partir de esta experiencia tan difícil y tan, digamos, de tantos impactos ambientales y a la salud que tienen pues esta zona, que se decide hacer esta asamblea estatal. Estaremos al pendiente de lo que vaya sucediendo con este caso y nos parecía pertinente pues informarles que estaba sucediendo esto. Por otro lado, tenemos información de pues digamos la oposición a una nueva mina de hierro que se quiere desarrollar en Oaxaca. La información que tenemos la encontramos en la página de No a la Mina y nos dice lo siguiente: indígenas rechazan minería de hierro de Jamsa en Oaxaca. Indígenas zapotecos, chatinos y mixtecos de la Sierra Sur de Oaxaca se organizaron con mestizos para oponerse a que Altos Hornos de México explote yacimientos de hierro en Santa María Saniza, en el sur del estado, aproximadamente a 180 kilómetros de la capital, o en cualquier otro municipio de la zona, una de las más marginadas de México. Esta empresa pretende explotar en Saniza una mina de hierro con una inversión superior a 1,000 millones de pesos. Los 10 municipios de la región no vamos a permitir la entrada de ninguna manera, afirmó el presidente municipal de Santo Domingo, Teojomulco. También el presidente de la Unión del Ayuntamiento de la zona aseguró que Santa María Saniza, Santo Domingo Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan, San Jacinto Tlacotepac, Santiago Minas, Santa Cruz, Sensontepec, San Mateo Yucutinido, entre otros, están en contra de cualquier proyecto minero. Recordó que en la década de los 90s, empresas mineras hicieron explotaciones que contaminaron y secaron manantiales, y sin agua no solamente no vive Saniza, sino ninguno de los pueblos puede vivir también. El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Saniza dijo que en 1997 esta empresa, entonces Grupo Acero del Norte, GAN, tuvo una concesión del gobierno federal y logró que autoridades municipales y agrarias le permitieran ingresar a la demarcación de hacer estudios y certificar la existencia del mineral, pero dejó graves daños al medio ambiente. Expuso que autoridades locales y agrarias suspendieron el permiso 2 años después debido a la mala experiencia. El pueblo se apendejó en aquella ocasión, pero ahora sí, ya no queremos la mina, afirmó. Y bueno, pues otros testimonios dicen que todo el pueblo se llenó de polvo, las casas, los cafetales, los platanares, la milpa. Fue mucho desastre y por eso el pueblo ya no quiere la mina. Y bueno, pues este proyecto HMSA proyecta una nueva exploración en los yacimientos del mineral de hierro de Saniza, que están entre los más grandes del mundo, con la esperanza de obtener 10 millones de toneladas de concentrado al año. Según el proyecto de desarrollo regional de Oaxaca, elaborado por esta empresa, pues esta destinará 1.150 millones de dólares a la apertura de una mina, la construcción de una planta de molienda y una planta de concentración magnética en esta zona, donde se tiene una reserva de 457 millones de toneladas del mineral. Y bueno, pues Santa María Saniza cuenta con reservas potenciales calculadas en 961 millones de toneladas de mineral que durarían más de 50 años. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre este caso. Pues estaremos al pendiente de qué es lo que vaya sucediendo, pero bueno, pues compartimos este rechazo y este no rotundo a pues el desarrollo de esta mina en este territorio de Oaxaca. Y bueno, pues la última nota que queríamos compartirles aquí en el resumen semanal socioambiental de esta semana tiene que ver con el tema de los plaguicidas. Pues hace la semana pasada, si mal no recuerdo, era cuando les decíamos que a inicios de este mes se celebraba el Día Internacional en contra de los plaguicidas. Y bueno, pues tenemos ahorita una información relacionada con el uso de plaguicidas en México, en una nota que ustedes pueden consultar en la página biodiversidadla.org, que nos dice lo siguiente: México, ambientalistas piden suspensión de productos de Bayer por plaguicidas. De acuerdo con un comunicado, en el Día Internacional de No Uso de Plaguicidas, más de 125 organizaciones y 10.000 personas a nivel mundial mandaron una carta a los directivos de las transnacionales Syngenta, Bayer y BASF, exigiendo que dejen de vender plaguicidas altamente peligrosos por su impacto a la salud humana y el medio ambiente. Estas transnacionales en su conjunto fabrican 50 plaguicidas altamente peligrosos que en muchos casos no venden o no están registrados en sus países de origen y sin embargo los comercializan en países de Asia, África y América Latina, incluido México. Dicho escrito asegura que la carta va dirigida a Suiza Syngenta y a las alemanas Bayer y Bas por ser en gran medida responsables de los envenenamientos y los problemas ambientales causados por los plaguicidas y por ser los principales transnacionales que en su conjunto se benefician con el 47% de las ventas del mercado mundial en el 2012, seguidas por las de las estadounidenses Monsanto, Dow y DuPont. La carta fue incentiva del Pesticide Action Network de Alemania y da seguimiento a su informe Plaguicidas Altamente Peligrosos de la BASF, Bayer y Syngenta, resultados de una investigación internacional, donde se indica que a pesar de que durante más de 25 años la industria y los gobiernos han promovido el uso seguro de los plaguicidas, los problemas ocasionados por los agrotóxicos continúan. En este informe se compara la lista de los plaguicidas altamente peligrosos elaborada por el Pesticide Action Network con los productos que se ofrecen en las páginas electrónicas de las transnacionales en su país de origen y en 9 países de Asia, África y América Latina, puntualiza el mencionado comunicado. Conforme a ese escrito, Fernando Bejarano, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México, RAPAM, informó que en México encontramos 27 plaguicidas altamente peligrosos comercializados por Bayer, BASF y Syngenta, que están incluidos en el informe citado de esta red de Alemania, por lo que nos sumamos a la demanda internacional para que se detenga su venta. Y bueno, pues esa es la información que tenemos sobre pues este, digamos, este posicionamiento que hace esta red mexicana en torno al tema de la venta de plaguicidas altamente tóxicos en nuestro país. Y bueno, pues con esto daríamos por finalizado el resumen semanal socioambiental de esta semana. Vamos a pasar a escuchar una canción que nos gusta mucho, que es de un chileno también comprometido con las luchas socioambientales. Se llama Alonso Núñez y su canción se titula Con la Rabia. Es parte del compilado Voces por la Patagonia. Y bueno, pues esperemos que les guste. Pasemos a escuchar esta canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. De este canto, la vida de mi gente, un par de estrellas por encargo y dos balas de frente, pa'l que quiera cruzarse en el camino y se atreva a jugar con el destino. No me consuelan los recuerdos antes de actuar profundo, es cosa que mire, amigo bueno, las historias del mundo. Como hay gente que vende su alma al diablo y se creen los dueños del milagro. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. No es coincidencia que rime encanto, conciencia y memoria. Es que antes ya se lo había dicho. Es mejor despertar que cavar nichos. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Pero si esto no es escuchado, tengan conciencia en que nosotros no vamos a perder la bandera, el caballo y, si es necesario, el fusil. Regresamos a Hijos de la Tierra y, bueno, pues ahorita vamos a platicar un poco sobre el tema del maíz y, bueno, pues qué ha estado sucediendo en estas semanas, porque, bueno, si ustedes recordarán, desde hace ya más o menos un mes y medio, dos meses, pues varias de las organizaciones que defienden este grano, pues nos informaban que pues venía una situación muy crítica en la cual el gobierno estaba a punto de aprobar una pues la siembra de maíz transgénico en nuestro país, en el norte de nuestro país, y bueno, pues que esto era sumamente peligroso, sumamente pues digamos grave, y que bueno, pues lo que se ponía en riesgo era la biodiversidad del maíz, el maíz como centro de origen de la cultura, de muchas de las culturas de nuestro país y de Mesoamérica y de muchos lados del mundo, y bueno, pues también la vida de los pueblos que dependen del maíz. Y entonces pues estuvimos informándoles pues sobre los estudios que se habían estado realizando, en el cual pues se comprobaba que digamos en ratas el maíz transgénico sí provocaba cáncer, entre otras cosas. Estuvimos platicando sobre la importancia del maíz y, bueno, pues un poco sobre qué se trataba este riesgo que estábamos corriendo. Al parecer, con el cambio de gobierno, pues no se aprobó este proyecto, pero, bueno, pues sigue latente y en posibilidades de ser aprobado. Y por lo mismo, pues varias de estas organizaciones, de estas redes campesinas y en defensa del maíz, pues han estado haciendo algunas actividades, pues haciendo denuncia de esta situación y también exigiendo pues la cancelación del proyecto de siembra de maíz transgénico. Y hace más o menos una semana tuvieron una manifestación, un mitin afuera de Zagarpa, en el Distrito Federal. Y bueno, pues tenemos aquí una nota que nos informa sobre esta actividad y sobre el posicionamiento y la información que nos dan estas organizaciones sobre la situación actual de pues esta problemática. Y pues la nota nos dice lo siguiente: organizaciones convocan a amplio debate público. En ocasión de la manifestación pacífica realizada el viernes 7 de diciembre frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, en el Distrito Federal, una comisión de representantes de la Red en Defensa del Maíz, el Movimiento Yo Soy 132 Ambiental, el Movimiento Urbano Popular, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y Jóvenes ante la Emergencia Nacional, junto con integrantes de la Comunidad Mazahua de Santiago Mezquititlán, planteamos a los funcionarios de esta secretaría las razones por las que no consideramos nos consideramos en emergencia nacional y nos oponemos al maíz transgénico, así como la exigencia de negar la autorización a las solicitudes para siembra de maíz transgénico a escala piloto y comercial planteadas por las transnacionales Monsanto, DuPont, Dow AgroSciences y Syngenta. En esta reunión, donde participaron varios funcionarios de Zagarpa y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, incluyendo el director de la Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados de SENASICA, los funcionarios afirmaron estar dispuestos a escuchar los argumentos de las organizaciones. Las organizaciones expresamos que el gobierno ha ignorado intencionalmente las posiciones críticas a los transgénicos, pese a que se ha entregado sólidos argumentos a las autoridades en repetidas ocasiones, y planteamos que tomar en cuenta los argumentos críticos y escuchar las organizaciones sociales debe ser una condición previa e indispensable a cualquier autorización sobre maíz transgénico o productos que contengan derivados de este. También dejamos en claro que no por la importancia por la importancia nacional que reviste el tema, debe realizarse en debate público, no en reuniones cerradas. Por tanto, las organizaciones firmantes convocamos a las autoridades gubernamentales involucradas a participar en un amplio debate público sobre maíz y transgénicos en México, a realizarse el 7 de febrero en la UNAM, convocado por la Red en Defensa del Maíz, el Movimiento Urbano Popular, Yo Soy 132 Ambiental, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y Jóvenes Ante la Emergencia Nacional. Contaremos con la presencia de representantes de las organizaciones mencionadas, de comunidades y organizaciones campesinas e indígenas, así como científicos con amplia experiencia en el tema de transgénicos. Y bueno, pues el comunicado que los compañeros nos mandan continúa diciendo: coincidimos con el llamado de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, firmado por más de 2.700 científicos y expertos nacionales e internacionales, a detener cualquier nueva autorización para la siembra de transgénicos, así como cancelar las siembras que se han aprobado a nivel experimental y piloto de maíz transgénico, como mínimo hasta tanto no se realice un proceso realmente transparente y participativo con una verdadera evaluación independiente de las empresas, de los impactos ambientales, sociales, sanitarios, económicos y culturales de la siembra de maíz transgénico en México, su centro de origen. Deploramos que el gobierno de Felipe Calderón haya apurado y decidido arbitrariamente un supuesto nuevo mapa de centros de origen del maíz que pretende hacer creer que en México hay áreas donde sí se puede sembrar transgénicos, pese a que el centro de origen y diversificación del maíz es todo Mesoamérica y más. Denunciamos y rechazamos también los cambios de último momento al reglamento de la Semarnat, ambos utilizados para burlar las exigencias de la ley de bioseguridad y para ignorar los llamados de precaución, incluso de los propios organismos oficiales especializados como la CONABIO, el INE y la CONAMP, que han realizado dictámenes críticos y negativos a la liberación de maíz transgénico en México. Ante la amenaza de siembra comercial de maíz transgénico, nos declaramos en emergencia nacional tanto en el campo como en la ciudad, ya que de aprobarse las solicitudes de las transnacionales, se dará una contaminación gravísima del maíz campesino y en pocos meses estaremos comiendo harina y tortillas proveniente del maíz transgénico en las grandes ciudades, mismo que fue utilizado en un estudio científico en Francia, publicado en octubre de 2012. Dicho estudio mostró que las ratas alimentadas con este tipo de maíz transgénico desarrollaban cáncer. El maíz es de todos y todas y no vamos a permitir que nos ignoren. Red en Defensa del Maíz, Yo Soy 132 Ambiental, Movimiento Urbano Popular, MUP-CND, Jóvenes Ante la Emergencia Nacional y Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Y bueno, pues los compañeros y compañeras nos dejan una serie de contactos por si ustedes requirieran más información. Nos dejan el contacto de Ana de Ita del SECAM y de la Red en Defensa del Maíz, cuyo correo es anadeita@secam.org.mx. El contacto de Verónica Villa del grupo ETC y de la Red en Defensa del Maíz, cuyo correo electrónico es verónica@etcgroup.org. Y de Álvaro Salgado del CENAMI, de la Red en Defensa del Maíz, cuyo correo es alvarosalra@hotmail.com. Y bueno, pues esta es la información que nos proporcionan estas organizaciones sobre la situación actual del tema del maíz transgénico. Y bueno, pues si a ustedes todavía les quedan algunas dudas sobre esta discusión, pueden consultar algunos artículos, por ejemplo, de Silvia Ribeiro, que pues explican muy a fondo y de manera pues muy concreta también pues de qué se trata esta problemática, cuáles son los riesgos y exactamente qué es lo que se está defendiendo. Y bueno, pues esta semana Silvia Ribeiro publica en La Jornada un artículo de opinión titulado Transgénicos, cáncer y corrupción en la ciencia, que pues habla justamente sobre estos estudios realizados en Francia y pues la posterior recepción de científicos de este país y de todo el mundo, la recepción de los científicos que trabajan con las transnacionales que están produciendo maíz transgénico y transgénicos en general, y bueno, pues algunas posturas críticas, y es un artículo muy interesante, así que pues les recomendamos que lo puedan revisar y pues también revisar en general el material que hace la Red en Defensa del Maíz. Tienen un libro que acaban de publicar hace poco muy bueno sobre pues este grano y bueno, sobre la relación entre las comunidades indígenas y campesinas y este grano. Y también pueden consultar pues material pues publicado por parte de la de la campaña Sin Maíz No Hay País, que también tiene mucha información. Y bueno, pues esto es lo que le queríamos compartir a ustedes de pues este tema. Esperemos que les haya gustado y también que se mantengan informados y al tanto de lo que vaya sucediendo. A veces no logramos dimensionar esta problemática del maíz transgénico y bueno, pues sentimos que a lo mejor es algo que tiene que ver más con el campo y no, es tiene que ver con la alimentación de todos y todas nosotras en el campo y en la ciudad, tiene que ver con pues digamos todo un sistema alimentario que pues favorece a las transnacionales, que favorece a la comida refinada, empaquetada, procesada y no pues a la comida que es más orgánica, que viene digamos directamente de la tierra, que es más nutritiva y que pues nos obliga a tener otro tipo de relación con la tierra. Cuando todo lo que comemos es procesado, es empaquetado, pues se pierde esa conexión, digamos, con la tierra que produce esos alimentos. Pero el poder, digamos, buscar tener pues un sistema alimentario basado en el campo, en la producción campesina y no en estas grandes plantaciones transnacionales y nacionales, un sistema alimentario que busque ser soberano para los pueblos, que le den esa soberanía alimentaria, pues es fundamental para los pueblos de nuestro país y de todo el mundo. Y bueno, pues el tema del maíz transgénico está estrechamente vinculado con el tema de la soberanía alimentaria y con una reflexión muy profunda sobre nuestros estilos de vida, nuestros modos de vida y, bueno, pues digamos, a lo que le estamos dando prioridad, digamos. Entonces, bueno, pues los invitamos a empaparse un poco más del tema y a estar al pendiente por cualquier acción urgente que se tenga que realizar para la defensa de nuestro maíz, que, bueno, pues es fundamental para las culturas mexicanas. Y bueno, pues pasemos ahora a escuchar una canción relacionada con el tema. Vamos a escuchar El Maíz de Liliana Felipe, es una canción muy simpática, así que ojalá les guste y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Y solo les recordamos que estamos conectados al Facebook y que, bueno, pues cualquier cosa que nos quieran comentar nos la pueden hacer llegar a través del correo, del Facebook o de los distintos medios que tenemos para que se puedan comunicar. Así que, bueno, pasemos a escuchar la canción y regresamos. Palomitas eran de maíz y los humanos teníamos raíz. Hoy son transgénicos, genéticos clonados, biotecnológicos modificados. Hoy son parásitos, engendros mejorados, farmacultivos contaminados. Familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer. Nuestras semillas se pudren, se secan y se ponen viejas antes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer. ¡Él es Dios!

selva destruida, soy el río vuelto desierto y el llanto de un pueblo muerto por la ambición desmedida. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tu pala fronda lloviendo baja y vuelve al mismo lugar, torrente que al reventar se desmenuza en rocío. Soy el viento húmedo y frío que viene de la cascada, y soy la selva nublada que amanece junto al río. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua desde que estuve en el vientre de mi madre. Envuelta en nube, soy el bochorno que sube temprano por la mañana, soy brisa de la sabana, caricia de amanecer, soy la neblina al llover y el agua de esta jarana. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Chiquicuehua, diosa, mujer de faldas de jade, humedad que el alma invade, candelaria prodigiosa, con tu saya milagrosa, líbranos de todo mal, con tu bendito caudal, fertiliza la simiente, dale esperanza a mi gente, patrona del agua sal. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar, soy tormenta que brama, soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes, y a continuación vamos a compartirles el audio que les habíamos comentado pues al inicio del programa. Es un reportaje que nos mandan desde Francia sobre el caso pues del aeropuerto que se quiere construir en Notre Dame des Landes. Y bueno, pues los compañeros nos hacen llegar este reportaje que nos platica un poco sobre el caso y en qué se encuentran en este momento. Así que vamos a escucharlo y regresaremos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Cápsula de radio desde Notre-Dame-de-Londres, Francia, noviembre 2012, SAD, aquí vivimos y aquí nos quedamos. La SAD, zona defender, es un área que se extiende sobre 2.000 hectáreas de tierra y se encuentra a 20 kilómetros de Nantes, en Bretaña, al noroeste de Francia. Se trata de un espacio muy valioso en términos monetarios para inversionistas, bancos, empresas y para el Estado francés. Porque en este lugar, el sistema capitalista pretende construir un aeropuerto internacional sin importar las consecuencias de saqueo y destrucción que esto traerá consigo. Los protagonistas de este proyecto han denominado a esta área Zona de Desarrollo y Ordenamiento Diferido, ZAD. Sin embargo, todos y todas aquellas que han construido un espacio colectivo y alternativo de vida en este lugar respetando el medio ambiente y en la búsqueda de un espacio anticapitalista, han decidido llamarla Zona Defender SAD. Con este megaproyecto se observa la imposición de las relaciones de mercado del sistema capitalista sobre las relaciones sociales y de los humanos con la naturaleza. Se trata de convertir los sentimientos, los bosques, las ideas, los animales, el agua y los seres humanos en simples mercancías que fácilmente puedan ser compradas, utilizadas y desechadas. Tal es la intención de la transnacional Vinci, encargada de ejecutar el proyecto del aeropuerto en Notre-Dame-de-Land. En el año 2000, Vinci se convirtió en el primer grupo mundial de fomento y contratación, y en 2009 ejecutó cerca de 240.000 obras en más de un centenar de países. Vinci está presente en México a través de sus filiales Cimesa y Freycinet, responsables de numerosas y millonarias construcciones. Es así que en la SAD desde hace 40 años los habitantes resisten a la construcción del aeropuerto junto a personas que llegaron hace 5 años para ocupar las tierras que han sido vendidas a Vinci. En esta zona se han construido cabañas y cocinas colectivas, dormitorios en los árboles, baños ecológicos, huertas comunales. Además, se realizan talleres autogestivos y encuentros para compartir experiencias de lucha. En fin, un lugar que intenta vivir fuera del capitalismo, caminando y aprendiendo todos los días los unos de los otros. Los ataques del gobierno, de las empresas y de todo el sistema capitalista contra este proyecto de vida son sistemáticos. Desde hace 6 semanas, en la SAD, intervienen policías y granaderos para expulsar a los ocupantes y destruir la zona. En apoyo a la resistencia, el 17 de noviembre se llevó a cabo una manifestación de solidaridad y reconstrucción de todo aquello que fue destruido anteriormente por los granaderos. En esta acción se contó con la participación de más de 40.000 personas. Desde un día antes, cientos de personas se instalaron en los alrededores del bosque y fueron 2 zonas en donde se ubicaron la mayor parte de las casas de campaña de todos aquellos que arribaron en la zona. Otros pasaron la noche en sus pequeñas casas móviles y otros particulares, todos ellos con la firme intención de asegurar su participación. La manifestación inició a partir de las 10 de la mañana con la presencia de miembros de la Confederación Campesina, de la Organización Asociación Ciudadana Intercomunal de los Pueblos Afectados por el proyecto del aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, ACIPA, Asociación de Defensa de los Agricultores Afectados por el aeropuerto, ADECA, la Coordinación de los Oponentes al Proyecto de Aeropuerto, COPAN, habitantes de la SAD, OCUPAS, batucadas, decenas de tractores, camiones cargados de material para la reconstrucción de la zona y cientos de señoras, señores, ancianos, ancianas y niños y niñas de muchos lugares de Francia y Europa. Todos ellos reunidos para expresar un mismo sentimiento y gritar en una sola voz, ni aquí ni en Kinky Rusia, ni en ningún lado fuera de... Mientras la construcción de la zona sigue su curso, el viernes 23 de noviembre, una nueva intervención policiaca con más de 500 granaderos irrumpió en la zona destruyendo de manera violenta las barricadas y algunas de las recientes obras apenas construidas. Hasta el momento sabemos que nuestros compañeros y compañeras presentes en la zona resisten con determinación los ataques de los granaderos y defienden a toda costa el bosque, las parcelas, los árboles, los animales, las cabañas, todo este espacio de vida que al día de hoy se ha vuelto un referente organizativo de autonomía, autogestión y construcción colectiva en Europa, demostrando una vez más el resquebrajamiento y fragilidad del capitalismo. Durante algunos días pudimos estar presentes en la reconstrucción colectiva de la zona y logramos realizar algunas entrevistas. A continuación, les presentamos esta cápsula que hemos intitulado SAD, aquí vivimos y aquí nos quedamos. En este momento estamos en el bosque de Roanne, en el sitio de la comunidad de Notre-Dame-des-Landes, donde hay un proyecto de aeropuerto internacional del Gran Oeste, que es un proyecto que se lanzó desde hace 40 años y se reactivó en el año 2000 y se declaró como proyecto de utilidad pública el 8 de febrero del 2008. Y a partir de ese momento empezó el gran movimiento de resistencia. resistencia. Desde el 2008 ha habido muchas acciones de resistencia de la parte de los amigos altermundialistas e igualmente de la parte de la coordinación que apoya a nivel jurídico con amparos ante el Consejo de Estado, a nivel de la reunión europea en Bruselas. Todo eso está en curso actualmente y desde hace 6 semanas estamos en un movimiento donde las cosas se aceleran, porque al principio de este año Vinci ha vuelto a comprar las tierras al Consejo General. Hay que saber que no tenía más que 860 hectáreas requisicionadas y le falta el doble de hectáreas, y es por eso que hay mucha gente que está siendo expropiada o en vías de expulsión que resisten. Hay una cuarentena de explotaciones agrícolas. 15% de los agricultores de aquí resisten bastante ante la presión de Vinci, porque los grupos propietarios de terrenos de Vinci les ofrecen grandes cantidades de dinero. Lo que al principio estaba previsto solamente para los grandes propietarios de tierra a 500.000 euros, ahora están dispuestos a multiplicar esta cantidad al doble para pagarles a los agricultores, con la finalidad de romper el movimiento en dos entre los campesinos, los ciudadanos y nosotros los altermundialistas, que vemos que esta lucha local se inserta en un proceso global contra el calentamiento climático, por otra forma de vida con respecto a una mejor gestión de la energía, la autogestión, la soberanía alimentaria. Todo esto está dentro de esta lucha contra el proyecto de aeropuerto. Después de hablar con un habitante de Notre-Dame-des-Landes, preguntamos a un manifestante belga que vino a apoyar a la reconstrucción de la zona por qué estaba aquí. Estoy aquí en Notre-Dame-des-Landes porque hay un proyecto de aeropuerto, que quieren construir un aeropuerto sobre una zona que, donde hay mucha agricultura, donde hay bosque, donde hay selva. Y bueno, estamos aquí por muchas cosas. Primero, el proyecto en sí mismo estúpido, no tiene sentido ese proyecto, porque hay un aeropuerto a 20 kilómetros de aquí y ese aeropuerto todavía funciona muy bien, no necesita construir otro. Además, uno de los argumentos es que va con eso van a hacer empleo, se dice así, ¿no? Sí. Y bueno, eso sí, pues vamos a hacer empleo aquí, pero el otro aeropuerto se va a vaciar de gente, entonces ya lo van a cerrar y entonces desempleado del otro lado. Eso es la primera cosa. La otra cosa es que dicen también por el empleo, sí, durante 3 años que construyen el aeropuerto se va a hacer cosa, pero después no hay más empleo. Además, es una zona de agricultura donde hay mucha agua y hay una ley en Francia que dice que normalmente no se puede construir aquí por ley. Entonces, por ley también no es lógico. Además, Francia tiene una crisis económica muy importante y no es el momento de construir proyectos así tan tonto, porque estamos gastando el dinero, ¿no? Bueno, eso es el aeropuerto que van a construir aquí, es más un símbolo, sobre todo, porque es un símbolo de qué, de la tontería del dinero, ¿no? Y es un símbolo de algunos, bueno, de los hombres que podemos reconocer en todo el mundo, muchos hombres así que hacen cosas solamente con objetivo de hacer dinero por ellos mismos. La corrupción no solo existe en América Latina, existe también mucho en Europa. En Europa no estamos en una democracia. Después fuimos a la Vacherie, que es una zona de convergencia y que sirvió de cocina colectiva durante varios días. Y aquí preguntamos a un ocupante de la SAD lo que significa para ella esta lucha. Este movimiento es una lucha que nos reúne alrededor de muchas temáticas que nos enojan, que nos indignan, sobre temáticas humanas, sobre la apropiación de las ideas, de la tierra, y de hecho de todo lo vivo, lo cual permite que nos acerquemos y nos interesemos para cambiar las cosas, mantenernos en la lucha, intercambiando ideas entre todos. Este fin de semana fue la construcción del lugar de ocupación. Es sobre todo un lugar de convergencia donde podemos reunirnos para hablar de las luchas, pero igualmente habrá una zona dormitorio, una tienda gratuita y una cocina colectiva. En realidad creo que habrá dos zonas dormitorios, unas letrinas y regaderas. Es un lugar verdaderamente habitable de inmediato, pero más bien destinado a las reuniones y convergencias que a espacios cotidianos de vida, aunque al principio este lugar será un espacio cotidiano para algunos de nosotros. ¿Qué piensas de lo ocurrido este fin de semana? Fue grandioso, verdaderamente increíble. Cuando escuchamos las primeras estimaciones del prefecto, él decía que hubo 40.000 personas. Nosotros nos reíamos, dijimos, ¡ay, pero dicen que fuimos 40.000 porque si hubiéramos sido 8.000 no éramos muchos! Creíamos que se trataba de una mezquinidad, pero no, no nos esperábamos que viniera tanta gente. Enseguida, una entrevista de una manifestante que vino desde la ciudad de Rennes, que se encuentra a una hora de camino de Notre-Dame-de-Londres. Es un viejo proyecto que pretende destruir una zona de las parcelas de más o menos 2.000 hectáreas, un poco menos, 1950, tomando en cuenta que el aeropuerto Genève es de 800 hectáreas, más o menos. Así nos damos cuenta de la monstruosidad del aeropuerto, cuando a 40 minutos de aquí ya hay un aeropuerto norteatlántico. Existe un estudio realizado hace un año por un gabinete holandés sobre la inutilidad de construcción de este aeropuerto, porque se puede construir una pista suplementaria en el aeropuerto ya existente. Es un proyecto gigantesco en un momento en que Francia se encuentra en una crisis, la deuda se acentúa cada vez más, donde hay recortes de presupuesto de servicios públicos, donde nos damos cuenta que es la población la que va a pagar por este proyecto, haciendo un préstamo al 0% durante 10 años a Vinci. Y si el aeropuerto no es rentable, Vinci no está en la obligación de reembolsarles el dinero. Nos damos cuenta que todo lo que pagamos de impuestos va a ir a parar a las manos de una gran empresa. Aquí una entrevista sobre la solidaridad y la movilización contra el aeropuerto. Ahora que las cosas se han acelerado, en septiembre ya teníamos y sentíamos que algo se venía a venir, porque empezaron a querer sacar a los compañeros de la SAD. El gobierno retrocedió en el mes de septiembre. ¿Por qué y para qué? No lo sabemos. Hay que tener en cuenta que Jean-Marc Ayrault, que es ahora el primer ministro, que fue el gobernador de Nantes, del Partido Socialista y precursor de este proyecto, se aferra y quiere a toda costa conseguirlo. Entonces tenía dos soluciones. Ante la tregua invernal en la que estamos ahora, él no quería que nuevos compañeros se reinstalaran en la zona. No quería que pasáramos al invierno, entonces intensificó y pasó a la fuerza. Y desde hace 6 semanas comenzaron poco a poco a destruir las casas. Los medios nos han dado seguimiento, los compañeros vienen de todas partes, la solidaridad se puso en movimiento, los mensajes de apoyo llegaron de todas partes por mail, desde Francia, desde otros países o como ustedes de México, lo cual es genial. Nos ha dado mucho impulso para decirnos sigamos, sigamos. Durante 4 semanas nos hemos mantenido en barricadas y en 3 semanas organizamos esta gran manifestación del sábado. Realizamos reuniones pequeñas donde éramos 60 personas, hasta grandes reuniones con 200 o 250 personas, para organizar todo esto y para poder alcanzar reunir 40.000 personas el sábado en la zona. Y ver un pueblo que renace y sale del bosque es verdaderamente magnífico. Como decimos, la solidaridad es verdaderamente un arma contra los dictadores oligarcas de nuestra sociedad. Todos los grandes empresarios como Vinci, Bouygues, a todos ellos hay que correrlos para poder optar hacia un nuevo cambio de la sociedad. Después entrevistamos a una persona que desde hace un año vive en el bosque protegiendo la zona. ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí en el bosque? Yo más que un año. Vine en julio o agosto del año pasado. ¿Y cómo te enteraste de la lucha contra el aeropuerto? Bueno, en toda Europa hay campos contra el cambio climático, como campamentos de una o dos semanas donde encuentras gente y haces acciones. Y ahí encontré personas que me contaron de esto y me dijeron que va a haber expulsiones muy, muy pronto. Entonces vine y no había expulsiones, pero me quedé. Y desde ese momento, desde un primer momento, llegaste a esta zona. ¿Y por qué te interesaste en esta forma de resistir, desde construir en los árboles? ¿Desde que llegaste? Pues esa fue la... Sí, porque me gusta vivir en el bosque. Y los demás lugares en la SAT son más campos o casas, y yo quiero estar fuera. Y me parece que para mí es la defensa que digo, que estar en el bosque, ocuparlo, y estar arriba cuando vienen. Y sí, me habla más que otras formas, que estar en una casa y defender una casa. Prefiero defender el bosque, porque creo que hay más vida en un bosque que en una casa. ¿Y cómo es la forma de organización aquí en este espacio del que formas parte? ¿Cómo se organiza la gente? ¿Cómo se imagina este espacio? ¿Cómo es la solidaridad entre ustedes? Porque me imagino que ha de ser muy difícil en estos momentos de las expulsiones, por ejemplo, el ver que tu compañero está siendo destruido su espacio, o que los policías han cortado el árbol de su casa, o que entran y que están acabando con un trabajo que ustedes llevan haciendo desde hace mucho, y un cariño, ¿no?, que tienen por el espacio que han construido. ¿Cómo le hacen para ser difícil? Bueno, cómo se organiza es... No hay líderes, es como hay muchos individuos y después todo el mundo se sienta en el círculo y planificamos todos juntos, y no hay una persona que decide para los demás. Es más... Antes éramos bastante poca gente aquí, a veces en el año solo dos personas. Y después de las expulsiones vinieron más gente de otros lugares que fueron expulsados, y empezamos aquí de nuevo un gran equipo con más fuerza, y pasó muy bien. Como mucha gente que dijo, bueno, como que necesitamos, pues tenemos una agenda donde hay todas las cosas que hay que hacer, y después hay voluntarios que quieren ocuparse de las cosas, y funciona bien. Y cada día hay como dos reuniones, o aún tres, sí, en mediodía, para hablar con toda la gente que está... Hablo ahora de la semana de partaje, de ¿cómo se llama esto que estamos haciendo esta semana? Esta semana de... Partage de savoir. De compartir el saber. Ah, eso. Ajá. Hablo ahora de cómo organizamos esto. Ah, perfecto, de los ateliers, de los talleres para compartir el conocimiento sobre subir a los árboles, cómo construir las plataformas, ¿no? Sí, eso. Y veo que hacen también un tipo como de camas, ¿no? Camas arriba de los árboles. Es muy, muy interesante. Sí. ¿Y cuál es la relación con los demás espacios de lucha? Por ejemplo, en las casas, en los otros campamentos, con los vecinos. ¿O cuál es la relación, por ejemplo, con los locales, con la gente? Eso es una pregunta muy grande. Sí. con los vecinos, que también están en la lucha, muy bien. Digo, con los otros ocupantes, muy bien. Viven en casas o tienen otro... Sí, está muy bien, nos entendemos bien, aprendemos los unos de los otros, porque hay gente que viene de movimientos un poco diferentes, entonces hay muchas ideas diferentes y puedes aprender mucho. Uh-huh. Y entonces está bien, pero con los vecinos, con los que resisten, también nos llevamos muy bien, aunque... A veces no lucho por la misma razón que ellos, que ellos están defendiendo sus vacas o su forma de utilizar las vacas, y yo prefiero no utilizar vacas. Uh-huh. pero bueno, nos entendemos bien porque estamos luchando por el mismo, por la misma cosa. Pero también hay agricultores que no están en la lucha, que les da igual que haya aeropuerto, que solo está, quieren dinero de Mansi e irse. Y entonces con ellos a veces no muy bien, porque ellos no quieren que estemos aquí, que hacemos la cosa muy grande, que claro. Hay de todo. ¿Y se esperaban esta respuesta en la pasada manifestación del sábado? ¿Cuál fue su sorpresa? ¿Qué fue lo que esperaban? ¿O cómo se imaginaron que podía ser y qué fue lo que realmente...? Bueno, yo nunca me imaginé que hubiera tanta gente. Antes la policía dijo que va a haber 40.000 personas y yo dije, ¡ah, nunca! Pero de hecho había muchísima gente, creo que había 40.000 personas, ¿no? Y todo el mundo estaba como, es loco, nadie podía expresarlo porque es tan loco, tanta gente que vino que... 1000 personas que nos preguntaron qué necesitáis, cómo puedo ayudar, mucha gente que llevó cosas, que comenzó a construir. Uf, es loco, es muy loco, pero muy, muy, muy bien. Me imagino. Y bueno, ya por último, nada más, ¿cuál es como el siguiente objetivo? ¿Cuál es el siguiente camino? ¿Qué es lo que, desde tu opinión, podría darle continuidad a esto? ¿Qué es lo que te gustaría que continuara, que se perpetuara? Bueno, para mí este proyecto es un proyecto de millones de proyectos muy estúpidos que hay en el mundo. Estamos viviendo en un sistema que destruye todo el mundo, en todos los lugares, y el capitalismo, que todo tiene que tener un valor en dinero, y la naturaleza es solo algo que puedes tomar y no es algo que tienes, con que tienes una relación. Y yo, a mí me gustaría que haya un mundo donde la gente ve que todo está relacionado, que la naturaleza es algo que está vivo, que puedes amar y que puedes tener una relación. Y sí, y también con los seres humanos, también son parte de la naturaleza, pero en el sistema que vivimos son solo una cosa, mercancía. Y bueno, creo que cada vez que hay una lucha pequeña así, la gente local se entera en qué sistema viven, porque antes no se dan cuenta, y es como, ah, la policía es brutal, ah, hay la represión y todo eso. Entonces cada más hay más gente que se despierta, y yo creo que, bueno, creo que vamos a ganar, o espero que vamos a ganar aquí, y después que va a haber más gente que va a ir a muchos lados para... Y algunas palabras para México, para la gente que va a escuchar la versión y las palabras de alguien que resiste desde esta zona, desde este espacio de lucha. Y bueno, que estamos en la misma lucha aquí y ahí, y que continúen, que siga la lucha y que lo hacemos bien. Ante los nuevos ataques de los granaderos contra nuestros compañeros y compañeras de la SAD, que comenzaron desde el día 23 de noviembre, varias manifestaciones de apoyo a la SAD se realizaron por toda Francia. En la ciudad de Nantes, por ejemplo, hubo una gran manifestación este 24 de noviembre, que logró juntar a más de 8.000 personas que determinadas gritaban no al aeropuerto. En París, un mitin se llevó a cabo en frente de la Asamblea Nacional, y aquí presentamos un pequeño extracto de una llamada que se recibió desde la SAD. Hay mucha gente que resiste en estos momentos. Alors ça a commencé ce matin, ils sont arrivés à 6h du matin à la maison des Rosiers. Los granaderos llegaron a las 6 de la mañana a la casa del Rosier. Ils ont été surpris parce qu'ils étaient fatigués, il y avait pas assez de monde sur les barricades. Fueron sorprendidos porque estaban cansados y no había bastante gente en las barricadas. Alors ils ont été pris à revers, ils ont été chassés à travers champs et ils ont pris les Rosiers. Llegaron por detrás, donde no los esperaban, fueron perseguidos por los campos y los granaderos ya tomaron el Rosier. au niveau des barricades. À partir du moment où ils ont été encerclés, ils ont contre-attaqué sur les barricades. Después hubo un contraataque al nivel donde están las barricadas. A partir del momento en que fueron rodeados, respondieron desde las barricadas para defenderse. Ensuite, ils se sont dirigés vers la zone qui a été construite le 17 pour se protéger. Después se dirigieron a la zona que fue reconstruida el día 17 para protegerse. Y ahí resistieron desde las 7 de la mañana a las 6 horas de la tarde sin parar. Alors, il y a énormément de grenades lacrymogènes et de grenades de désencerclement. Hay muchísimas granadas de gas lacrimógeno y granadas de dispersión. Asesinos, fascistas. Il y a eu une résistance toute la journée, il y a eu beaucoup de blessés et donc dont une personne qui est partie à l'hôpital. Et donc hay muchos heridos de los cuales una persona se encuentra en el hospital. Hay una cabaña que fue incendiada durante los enfrentamientos. Donc ils ont repoussé la police pour éteindre l'incendie. Donc ils sont allés vers la cabane pour pouvoir éteindre la maison. Los compañeros han replegado a la policía para poder apagar el fuego. Y se dirigieron hacia las cabañas para apagar el fuego en la casa. Et donc actuellement et depuis dans toute l'après-midi, il y a une résistance généralisée sur toute la zone, sur les différents endroits au niveau de. Actualmente hay una resistencia generalizada por toda la zona, en diferentes lugares a nivel de Josiea, del bosque de Juan, y en donde se encuentran las nuevas construcciones, y hay enfrentamientos en toda la zona. Et donc actuellement ils ont été repoussés vers la forêt de Roanne et ils sont tous encerclés dans la forêt de Roanne. En este momento están siendo todos rodeados en el bosque de Roanne. Et pour le moment ils sont immobiles, ils ne donnent plus d'assaut. Donc pour le moment ils attendent ce qui va se passer. Voilà, et ils sont dans les. Por el momento están inmóviles. Ya no se enfrentan a la policía y están en espera de lo que va a suceder. Están en el bosque sin posibilidad ni de salir ni de escaparse. ¿Cuántas personas hay ahorita? Son muchos, pero no pueden saber exactamente. ¿Quieren transmitir algún mensaje a la gente que se manifiesta? ¿Qué necesitan? ¿Qué podemos hacer por acá? Voilà, donc ils disent que comme ils disent qu'ils sont pas tout à fait encerclés, donc ils s'enfuiront et puis ellos dicen que no están completamente rodeados y si pueden se escaparán y volverán a tomar la zona de nuevo. Agradecemos a todos los compañeros y compañeras de la SAD por habernos recibido estos días y hacer posible este trabajo. En solidaridad, Caracol Matlat, México y Les Trois Passants, Francia. Para mayor información sobre los acontecimientos en la SAT, http://sat.nadir.org/. Para mandar sus mensajes de solidaridad a la SAT, sat@raisop.net. Je vis ici, je reste ici. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol, recouvert de ciment jusqu'à étouffer ton sol. Te détruisent pour du papier, souiller tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe, car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres, nous on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier au sein de ta souffrance. Aujourd'hui sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombé dans la démence et charmé par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect. Se sont appropriés ta chair depuis des millénaires. Pour t'avoir se font la guerre, Pachamama. Tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe, le poing levé pour le combat, Pachamama. C'est nos racines qui sont en toi, tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Ton vase rempli à rapport, ils t'ont condamné à mort, ils nous ont condamné à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire, les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente tes brevets, chacune de tes espèces. Terre, mer, patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs, exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs, torturé et meurtri dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. Que tes enfants puissent t'aimer, donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force reprenne ses droits, qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol, ton recouvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. On t'empoisonnait ton air, souillait tes océans, tes rivières et tes mers, et on vampirisait ton sang. Ils ont fracassé tes saisons, déréglé ton climat. Ils ont coupé l'horizon avec du béton dégueulasse. Ils ont exterminé ta faune, racheté ta flore, sous-estimé ta force pour nous condamner à mort. Pachamama. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues empezamos ahorita la recta final del programa del día de hoy con pues dos temas. El primero, pues son algunas recomendaciones que nos hace una organización ambientalista de España sobre cómo pues vivir una Navidad más ecológica en estas fechas. Y pues la segunda sería la agenda de esta semana. Pero bueno, pues antes de pasar a la agenda, vamos con estos tips, estas recomendaciones que nos hace Ecologistas en Acción. Y bueno, pues el primer consejo que nos dan es, antes de comprar un regalo, reflexiona. Lo primero que hay que hacer antes de comprar algo es reflexionar sobre si realmente se necesita. Una vez que se ha decidido adquirir el producto, es muy importante intentar averiguar cómo ha sido fabricado, si en su proceso de producción se ha perjudicado al medio ambiente o a algún ser humano. También hay que pensar en cómo repercute su utilización en el medio ambiente. Es importante tener en cuenta que siempre va a ser más sostenible comprar aquello que hayan sido producido lo más localmente posible. Bueno, pues nos da algunos tips de ahorro energético, como reducir al máximo la utilización del carro y utilizar transporte colectivo. Y bueno, pues también usar bombillas de bajo consumo, entre otros. Y por otro lado, también nos da algunos tips sobre la disminución de residuos, pues tratando de usar menos, de comprar menos cuestiones empaquetadas. Y sobre todo en esta época navideña, en donde pues se compran muchas cosas. Y bueno, pues nos hacen esta recomendación de tratar de que nuestro consumo pues produzca la menos basura posible. Y bueno, también nos recomiendan una alimentación más ecológica y saludable, preparar la comida que se vaya a consumir solamente y guardar la que sobre para otra ocasión, recuperar la cocina tradicional y cuidar la alimentación evitando la comida basura o precocinada, que implica más envasado y consumo de energía. También nos dice consumir productos frescos de temporada o menos elaborados, resultan más ecológicos, más sabrosos y más saludables. Y bueno, nos hacen una recomendación especial, no consumir algunos alimentos intrínsecamente ligados a la Navidad, como los langostinos, porque están siendo criados en muchos casos en los humedales costeros tropicales, produciendo graves daños para las economías locales y para la biodiversidad. Y bueno, pues básicamente, en términos de desechos, de energía y de la alimentación, pues la recomendación que nos hacen es a fijarnos realmente, pues qué es lo que estamos consumiendo y cuánto estamos consumiendo, y bueno, pues qué efectos tiene esto sobre el medio ambiente y sobre pues las personas también. En el caso de los regalos, pues hablan sobre los juguetes y bueno, dicen cómo pues muchos padres y madres pues digamos ceden un poco a pues lo que aquí llaman la dictadura de la publicidad, olvidando alternativas de consumo más justas social y ambientalmente. Y bueno, pues hacen también algunas recomendaciones, que son buscar juguetes de artesanía local, no comprar juguetes sobre embalados, asegurar que son juguetes no sexistas ni bélicos, buscar aquellos que estimulen la creatividad, pues evitar juguetes que usen pilas, y bueno, pues procurar que sean de materiales naturales y biodegradables. Y pues digamos hacen un llamado general a pues no caer en esta fuerte presión de la publicidad. Y también nos hablan sobre los árboles de Navidad y otros adornos, y bueno, pues nos hacen la observación de que la siembra de árboles para Navidad pues va creciendo, y que muchos, digamos, hay mucho espacio dedicado solamente para estos árboles, que van a ser cortados y tirados a la basura después de un año. Así que pues está también un poco el llamado de atención de tratar de no comprar estos arbolitos. Y por último nos hacen una recomendación sobre pues dónde podemos comprar a lo mejor estos regalos que quisiéramos dar en Navidad. Y nos dan algunas alternativas, como comprar en tiendas del barrio y en los mercados tradicionales, comprar productos de agricultura ecológica. Estos productos, además de ser sanos, son ambientalmente sostenibles, ya que en su producción no se utilizan pesticidas ni fertilizantes artificiales. Comprar en tiendas de comercio justo, en ellas se pueden obtener productos con garantías que han sido producidos de manera ecológica y que se ha pagado un sueldo digno a los productores. Y bueno, formar parte de cooperativas de consumidores, en ellas los consumidores se ponen en contacto directo con los productores, eliminando de este modo los intermediarios. Todo lo que se consume es de agricultura ecológica. Y bueno, participar en cooperativas de trueque. Y estas son algunas recomendaciones que nos hace Ecologistas en Acción sobre cómo vivir o cómo pues tener una Navidad más ecológica y más, digamos, más socioambiental, en el sentido de pues la energía que consumimos, los desechos que producimos, digamos de dónde vienen los productos que consumimos, que comeremos. Y bueno, pues y nos hacen esta serie de recomendaciones, y pues, si alguna de estas fue útil para ustedes, qué bueno. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la agenda de esta semana, y tenemos algunas pues actividades y sobre todo un par de invitaciones a algunos acopios. La primera es pues que podamos apoyar el acopio para las comunidades de base zapatistas. Esto, el lugar de recepción de este acopio es en el local de la organización Tlacaelel, ubicado en San Fernando 604, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, a cuadra y media del Metrobús Corregidora, de lunes a viernes de 3 a 20 horas. Participa en el acopio de las comunidades de base zapatistas desplazados, acopio abierto para todo noviembre y diciembre. Se requieren víveres, principalmente granos y alimentos no perecedores, y medicamentos con fecha de caducidad mayor a un año a partir de la fecha de entrega, para apoyar a las comunidades Nuevo Poblado, Comandante Abel y Unión Hidalgo del municipio autónomo La Dignidad, que han tenido que huir para no ser masacrados por el grupo paramilitar llamado Paz y Justicia, y que han sido robados y destruidos sus cosechas y pertenencias. Y bueno, pues nos invitan a poder participar en este acopio. Si requieres información o quieres colocar una mesa de acopio en tu escuela, centro de trabajo o colonia, contáctanos en el teléfono 54 24 22 66, o por Facebook como Organización Tlacaelel. Y bueno, por otro lado, también nos invitan a la fiesta Bailongo en solidaridad con CUI. Esto se llevará a cabo el sábado 22 de diciembre a las 8 p.m. en el Situam, ubicado en Calzada de Tlalpan número 1036, Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, a una cuadra del Metro Nativitas, línea 2. Y bueno, pues la información que nos dan los compañeros es que el pasado 1 de diciembre, durante la manifestación de repudio por el regreso del PRI a la presidencia, el gobierno respondió ante un derecho constitucional que es el de la libre expresión y manifestación de ideas con la fuerza policiaca, teniendo como consecuencia de esta brutal represión una herida de gravedad al compañero Francisco Quiquendal, dramaturgo, director de teatro, integrante de la otra campaña, quien se encuentra en estado grave desde aquel día, así como la detención arbitraria de decenas de manifestantes. Aún nos falta por liberar a nuestros 14 compañeros y compañeras más secuestrados en el reclusorio norte y en el penal de Santa Marta. Con la finalidad de recaudar fondos para nuestro compañero Cuy, los invitamos a la fiesta baile, y bueno, pues se contará con la participación solidaria de Taller del Sur, Toque Bulanga, Son Picante y Sonideros Antocho Antifa. Habrá venta de alimentos y bebidas, el costo es de 50 pesos, y bueno, pues nos dicen, los esperamos. Y bueno, también nos invitan a un acopio para materiales y utensilios, útiles escolares, para las escuelas zapatistas. Nos están invitando a dar cuadernos, lápices, sacapuntas, gises, borradores, crayolas y otros materiales didácticos para las escuelitas de las comunidades zapatistas en resistencias. Puedes traer tus útiles a UNIOS, que se encuentra en Doctor Carmona y Valle 32, Metro Cuauhtémoc. También puedes llevar tus materiales a Espacio Social y Cultural La Caracola, Espacio Colectivo de Creación, que se encuentra en Plaza Madrid 7, Las Cibeles, Colonia Roma, Ciudad de México. Y bueno, pues si ustedes requerirían más información, pueden entrar a la página Caracola Global, las dos con K, caracolaglobal.blogspot.com. Y bueno, pues esta es la información que tenemos. Y con esto, pues daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Pero bueno, pues antes de despedirnos bien, vamos a decirles las distintas formas en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros, ya sea para compartir pues alguna sugerencia, pues alguna inquietud que tengan, o también para compartirnos sus materiales, compartirnos su información, sus casos, su música, o todo lo que quieran que podamos incluir en el programa. Lo pueden hacer comunicándose con nosotros a través de los correos electrónicos hijosdelatierra@raisa.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden contactar en el Facebook como como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, en el Twitter como @hdelatierra y en el diáspora como Hijos Espacio de la Tierra todo junto. Y bueno, pues les recordamos que toda la semana subimos el material que vamos produciendo, así que ustedes pueden escucharlo y descargarlo en la página www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues esperamos que sea de su agrado y de su utilidad. Y con esto daríamos ahora sí por finalizado el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado, que le haya sido informativo y que se queden con nosotros para el próximo año, que también estaremos pues dándole seguimiento a todas las luchas y resistencias socioambientales, pues en sus luchas por la defensa de su tierra, de su territorio y de sus bienes naturales. Y bueno, pues esperemos que tengan un muy buen final de año, que pues pasen unas lindas vacaciones con sus familias, con sus amigos, haciendo lo que les gusta. Y pues nos reencontraremos en un par de semanas de nuevo con este semanario socioambiental dedicado a las luchas y resistencias socioambientales de México y el mundo. Pues de nuevo es muy grato que nos escuchen y esperamos pues seguirnos escuchando. Esto fue Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Vamos a pasar a escuchar una canción y finalizamos. Y bueno, vamos a terminar con pues un villancico de Ecuador en contra del TLC y una canción que se llama Luna Negra. Y hasta pronto. Dulce Jesús mío, ya no llores tanto. Dulce Jesús mío, ya no llores tanto. No permitiremos, niñito, que armen su tratado. No permitiremos, niñito, que armen su tratado. En sus carabelas hoy han retornado. En sus carabelas hoy han retornado. Nos imponen reglas, niñito, para despojarnos. Nos imponen reglas, niñito, para despojarnos. Dulce Jesús mío, ya no llores tanto. Dulce Jesús mío, ya no llores tanto. No permitiremos, niñito, que armen su tratado. No permitiremos, niñito, que armen su tratado. Tu madre.